Is it the reason into heaven? Yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Made me want to save every rhythm moment. Sunny. You've been me telling my love how you put it on. Got the only cane at home to turn it on. The way you need below my ear, the only words I want to hear. Baby, take it slow so we can last one through. Dread is only many years, so you may fall. Never I can stand the boy, I'm on the back. So look on for solo, so yes, a little boost. Oh, oh yeah, yeah. Ya me está costando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero resonar tus besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le cedes a mi boca tus lugares favoritos. Échame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Yo confío en tu pelito. Si te pido un beso, ofendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Le protempo gritándolo, mamita también dándolo. Sabe que tu corazón conmigo está sepando. Sabe que soy guato buscando de mi fama. Ven clave de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te sabe. Yo no tengo presa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento y después al viaje. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, pecuare malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Y que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pizza. Uy, yeah, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero resonar tus besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.